el camino de la ley, el camino de la fe. Este es el título de la lección número 7. Es una alegría para mí grabar este video aquí en la iglesia central de Lala Norte en Brasilia, una linda iglesia que sábado tras sábado está siempre llena. Y vamos a hablar un poco sobre la razón de la existencia de la ley. Aquí en mis manos yo tengo un manual, una guía de este programa de Microsoft que habla acerca de este programa Office Outlook, que es un programa que usan mucho en internet, y este libro fue hecho específicamente para explicar el paso a paso de este programa. Ahora, ¿cuál es el programa o cuál es tal vez la guía que nosotros tenemos para ser orientados en el camino de la fe? Vamos a hablar esta semana de dos asuntos específicamente. En primer lugar, vamos a hablar sobre la razón de ser de la ley, y en segundo lugar vamos a hablar sobre el ayo de Gálatas capítulo 3, versículo 23. Vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál es la razón de la existencia de la ley? Pablo comienza todo su raciocinio haciendo dos preguntas. La primera pregunta que él hace está en el versículo 19, y él dice, ¿cuál es la razón de ser de la ley? Y después él hace una segunda pregunta y dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En el versículo 21. Y entonces él comienza a poder dialogar, especialmente con su público, que es un público difícil. Son los judaizantes y las doctrinas que nosotros ya vimos a lo largo de este trimestre, de querer ser obedientes a la ley de Dios para salvarse y también tener fe en Jesús. Había una confusión allí. Y entonces, cuando él hace esta pregunta, después de haber hecho tanto énfasis en la fe, él casi está poniendo en la boca de los judaizantes una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Ah, entonces todos iban a responder automáticamente, la ley no sirve para nada, ¿no? Porque fue tanto énfasis en la observancia, en la fe, que ahora la ley no tiene ninguna razón de existir. Y claro que Pablo no era favorable a este pensamiento. Inclusive Pablo era acusado y atacado por los judaizantes por ser contrario a la ley. Esto está en Hechos capítulo 21, 28, cuando dice que él enseñaba contra la ley, cosa que era totalmente falso. Entonces Pablo comienza a dialogar con ellos en el contexto. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 7, esta declaración: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En primer lugar, si no hubiese entonces ley, nosotros no sabríamos qué es mentir, qué es robar, qué es adulterar. Pero ahora hace una declaración mucho más profunda, y él dice esto en Romanos capítulo 4, versículo 15, cuando dice, la ley levanta la ira, y dice, pero donde no hay ley, también no hay transgresión. En la cabeza de Pablo había una diferencia entre pecado y transgresión. La palabra pecado en Pablo siempre tiene que ver con una falta que uno comete, pero no sabe si esta falta es pecado. En otras palabras, un pecado por ignorancia. Pero transgresión es transgredir una ley. Es decir, él sabe que existe una ley que dice que está mal, y igual él comete esta infracción. Entonces, por eso es que Pablo, en el versículo número 19, dice, pero gracias a Dios porque hay un descendiente, recuerdan el descendiente, que es Jesús, que vino a resolver el problema de las transgresiones y también del pecado. Y entonces ahora Pablo hace un link entre la ley y Jesús. En otras palabras, Pablo une el propósito de la ley con la función de Jesús. Entonces ahora viene la segunda pregunta. Recuerden, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Entonces la respuesta de Pablo fue, de ningún modo, porque la ley no podría ser contraria a las promesas de Dios, porque la ley es complementaria a la promesa que Dios dio en Jesús. Entonces la ley señala el pecado y la promesa provee la solución para el problema del pecado. Esto es así. Ahora, hay una verdad muy clara. Pecado siempre fue tal vez una cárcel para el que infringía la ley. Y Cristo siempre es el que nos libera del pecado. Esto está en el versículo 23 también. Y finalmente, ¿cuál es la función del ayo? Nosotros hemos hablado un poco del ayo en esta semana. Ayo en la Biblia era una persona que era contratada para cuidar de los niños de 6 a 16 años para que pudiesen ser conducidos. Era más que todo un vigía de las conductas, de la conducta externa de una persona. Entonces él lo orientaba, le decía qué debía hacer, qué no debía hacer, qué comer, qué no comer, y cuidaba de él en ese sentido. Entonces, la palabra ayo, que significa tal vez una persona que conduce a, terminaba teniendo tres significados especiales. En primer lugar, apuntaba el pecado, decía qué es malo y qué es bueno. En segundo lugar, daba instrucciones. Y en la comprobación de Pablo, finalmente nosotros encontramos que el ayo conduce a Cristo para ser justificados por la fe. Es extremadamente claro, el ayo conduce a Cristo. Entonces aquí tenemos una función positiva de la ley. Hasta aquí la ley era, estamos bajo la ley, estamos esclavos de la ley. ¿Por qué? Porque estar bajo la ley significa dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, pretender ser salvos por las obras de la ley. Y en segundo lugar, porque todo aquel que comete pecado es realmente apuntado por la ley y acusado por la ley y está debajo de la ley. Ahora, cuando nosotros aceptamos el remedio y dejamos de ser transgresores de la ley, nos colocamos un nivel encima de la ley. Entonces la ley no nos acusa. La ley termina siendo nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Ojalá que todos nosotros podamos ser justificados y estar escondidos tras la justicia de Cristo y no acusados por el pecado, porque nosotros tenemos una solución bendita que está en Jesús. Una aplicación al final de nuestra lección. Hay un texto en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, la palabra que se usa allí también es la palabra corrupto. Aquella palabra corrupto que hemos estudiado esta semana, que significa una persona que se rebela contra las leyes de Dios, que se rebela contra el propio Dios. Y entonces, esa era una lucha, es la lucha de todos los corazones humanos. ¿Cómo resolver este problema? La única forma de resolver el problema del pecado es la intervención de Dios. Por eso el ser humano que reconoce su pecaminosidad da un primer paso para la solución. En segundo lugar, extiende su mano para decir: Señor, sálvame, la mano de la fe. Y entonces Dios extiende su brazo de la gracia para poder retirarlo, limpiarlo, purificarlo y poder el renovar cada día esta experiencia salvífica con cada uno de nosotros. Al final de esta lección, apenas yo quería terminar con una pequeña tarea para la casa. Hago una reflexión: ¿cuáles son los mandamientos que tenemos problemas en resolver? Algunos son más difíciles que otros, por los hábitos, por la forma de vivir. Y si esos mandamientos que infringimos permanentemente no son solucionados, se pueden agravar más y más, ¿por qué no colocamos esas luchas en las manos de Dios? Para que no seas tú quien luche, Dios luchará por ti. Dios te hará más que vencedor en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, colocamos en tus manos de amor nuestras luchas y nuestras faltas y nuestras transgresiones para que tú, Señor, nos limpies. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.